Una de las dificultades que tiene nuestro país, entre tantas, es el poder acceder a una vivienda propia. Y en el medio, todo lo que significa el mundo de los inquilinos y las inquilinas. Había un proyecto de ley que, bueno, complicaba aún más este panorama, pero ahora se puso peor la cosa porque se impuso la modificación regresiva de la ley de alquileres. Y la pregunta para Romina del Pla, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, a quien ya tenemos en línea y le damos la bienvenida, es si a alguien le interesa o alguien piensa en los y las inquilinas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto que sucedió hace unos pocos días? Bueno, claramente hemos visto en escena una suerte de frente único de todos los que responden a los tres candidatos que tienen más posibilidades de ser electos presidentes en las próximas elecciones, de acuerdo a las PASO, ¿no? Uh-huh. Porque tuvimos una votación claramente contra los inquilinos, porque la modificación que se aprobó en diputados lleva nuevamente el contrato a 2 años, con una actualización cada 4 meses, sin fijar ningún criterio de actualización, uh-huh. con lo cual las y los inquilinos quedan completamente a merced de la decisión de los propietarios. Pero por otro lado, para que esto se aprobara, ha pasado varias cosas. En primer lugar, ha ocurrido que llegaron al quórum para que esa sesión funcione con el voto, con la colaboración de Milei y su bloque de los libertarios, también de los socialistas. Luego ocurrió que Juntos por el Cambio defendió su proyecto llegando a 125 votos, pero también, además de que le mantuvieron la sesión con este quórum que le dieron, hay que decir que faltaron 13 diputados del Frente de Todos, ajá. más uno que se abstuvo. O sea, que se hubiera podido llegar con esos ausentes a empatar o incluso a ganarle el dictamen, por lo tanto, a que quede rechazado el dictamen de Juntos por el Cambio. O sea que, efectivamente, hemos visto cómo tanto el oficialismo de Massa, que había dicho que había que modificar la ley de alquileres, como Juntos por el Cambio, que se llevó un triunfo que no tenía los números para llevarse, pero se lo llevó igual. O sea que el oficialismo le hizo un regalito. Claro. Más el apoyo de Milei y compañía, que les dieron el quórum, está claro que ha habido 3 patas para terminar de darle este mazazo a los inquilinos. Y bueno, está claro que estos políticos al servicio del FMI tienen, digamos, entre sus objetivos sostener la especulación inmobiliaria, los grandes negocios de unos pocos, y por eso también la idea que tenían algunos de que esto quedaba paralizado en el Senado, bueno, no es así, porque están haciendo funcionar al Senado hoy mismo, que uh-huh. estaba completamente parado, y sin embargo han obtenido un guiño de Cristina Kirchner para que empiece a funcionar, con lo cual tenemos la noticia negativa de que quizás en las próximas semanas el Senado esté tratando este dictamen tan negativo, ¿no? Claro. Si te enganchaste recién a Tengo una Idea, estamos charlando con Romina del Pla. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Romina, te quería preguntar, ¿cuál es la propuesta del Frente de Izquierda para, digamos, para que no le sea tan complicado a las personas alquilar una vivienda? Bueno, mira, nosotros presentamos 2 cosas. Un proyecto integral, en principio, que tiene varios aspectos que me parece que son claves. Uno, digamos, está enfocado en que la emergencia habitacional es una emergencia muy aguda en el país, ¿no? Uh-huh. Estamos frente a un déficit de 4 millones de viviendas. Sí. Estamos hablando de que hay unas 15 millones de personas de promedio que tienen muy serios problemas para tener garantizada una vivienda donde poder desarrollar su vida, ¿no? Esto en primer lugar. Por eso nuestro proyecto de emergencia habitacional incorpora, en primer lugar, un impuesto a la vivienda ociosa, ajá. que nos parece fundamental, porque no es con las los subsidios financieros, los alicientes financieros que contiene el dictamen de contenían el dictamen del Frente de Todos, que aún con nuestra disidencia con ese aspecto apoyamos, que se van a resolver que se pongan viviendas en alquiler. Por eso nosotros queremos claro. Que al contrario, aquel tenedor de viviendas a partir de 3 viviendas, porque no queremos tampoco castigar al jubilado que quizás está complementando su ingreso con una propiedad que logró construir con esfuerzo, claro. Sino a los que tienen más de 3 viviendas, bueno, un impuesto a la vivienda ociosa que sea justamente un peso importante que obligue a colocar la vivienda en alquiler. Un segundo aspecto es que hay que hacer un banco de tierras, que quiere decir un relevamiento rápido de todas las tierras ociosas, fiscales en primer lugar, privadas en el caso de que no haya disponibles tierras fiscales en donde es necesario construir viviendas, para generar, por un lado, uh-huh. Lotes y lotear y vender esas tierras a precios que las familias puedan pagarlas con los salarios reales que tiene hoy una familia, claro. Con los ingresos reales que tiene una familia, lotes con servicios, porque hay mucha gente dispuesta a construir su casa si puede acceder a un terreno. Y por otro lado, la construcción de viviendas, que tiene que ser un plan muy ambicioso de construcción de viviendas, volcando los recursos que hoy se fugan, que van al pago de una deuda completamente usuraria y fraudulenta, como la del Fondo Monetario y otras, que deben ser volcados, un plan importante de obras públicas que tenga la vivienda como un tema fundamental, que a la vez de un aspecto que permita generar trabajo genuino, que es la otra pata que hay que resolver. Así que hemos presentado un programa integral uh-huh. Para darle una salida a la crisis habitacional, que nos parece que son los términos reales con el que se debe encarar esta problemática, ¿no? Graciela, si estás del otro lado, ¿querés preguntarle a Romina? Sí, ¿cómo estás, Romina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Mira, acabo de estar en la Comisión de Educación peleándome con tanto los de Juntos por el Cambio como los del oficialismo, que unos y otros hacen demagogia mientras Milei y compañía quiere privatizar las universidades. Así que ahí estuvimos firmando dictamen a favor de la creación de nuevas universidades, pero bueno, marcando claramente el ajuste educativo que se está viviendo, ¿no? Sí, bueno, y todo lo que se viene de la mano de Milei, pero que un poquito más atenuadito, pero también se está diciendo en los otros posibles lugares presidenciales, que tiene que ver con la implementación de los famosos voucher. Hay bastantes documentos últimamente que están circulando, pero bueno, yo te quería llevar también a ese terreno, porque es el que nos une, y bueno, me interesaba qué podías decir de esto que justamente estaba transitando ahora la Comisión de Educación. Y bueno, ¿y qué pasa con esta idea fundamentalmente de Milei con el tema de la privatización de la educación? Bueno, yo creo que, como vos bien decís, hay que tener una alerta muy fuerte, porque vos sabés que en estos días me encontré en las escuelas donde trabajo con que, bueno, hay más de un incluso docente que parece desmemoriado sobre lo que ha significado en su momento el intento de avanzar con la municipalización educativa. Hay bastantes que se hacen los que no recuerdan que bajo el menemismo en San Luis se aplicaron las escuelas charter, que era una variante de estas escuelas voucher, que luego derivaron en las escuelas autogestivas, que fracasaron rotundamente. También hay muchos que no se hacen cargo de que están funcionando en Chaco las escuelas de gestión social, que son otra variante también muy muy peligrosa en relación a variantes de completa descentralización educativa y de que cada uno haga con las escuelas lo que le venga en gana. Y en ese sentido, la escuela voucher, que abordamos mucho el tema de la escuela voucher, que existe en Chile, que existe en diversos estados de Estados Unidos, con experiencias muy negativas, la abordamos mucho nosotros desde su tema Matanza, bajo la conducción multicolor, cuando enfrentamos fuertemente las evaluaciones Aprender, allá por el 2016-2017, explicando cómo todas estas experiencias donde se trata de financiar solamente la demanda y no la oferta, y que entonces la educación obligatoria desaparece, porque como no hay obligación de garantizar la oferta para todo el alumnado, bueno, solamente allí donde haya alguien que reclame, se verá donde se le da una vacante, y que puede ser en lugares muy lejanos, o incluso no estar, y la ilusión que tienen muchos de que la mano de esto podrían enviar a los pibes a una escuela privada o a una escuela de las que quizás los dejan sin vacante, bueno, no van a pasar de ilusiones, porque las escuelas privadas van a exigir copagos y cuotas por encima del voucher, o sea que van a estar exactamente en la misma, y van a agudizar el circuito de escuelas para ricos y de escuelas para pobres, que hoy ya existen, pero que esto se va a agudizar a un nivel muy, muy alto, ¿no? Y por supuesto, con el pisoteo de los derechos de los docentes, la eliminación del estatuto, que ojo, son cosas que viene acariciando también el gobierno peronista de Alberto, de Cristina y de Massa, porque no nos olvidemos que acá en el país florecen los mecanismos de contratación precaria de la docencia bajo todos los gobiernos, ¿no? Entonces, todo esto también allana mucho el camino a planteamientos al estilo Milei y compañía. Así que creo que es muy serio el tema y que hay que explicarlo mucho, hay que polemizar mucho, hay que explicarle a los chicos, pero también hay que explicarle a los adultos que más de uno suscribe planteamientos que después, por supuesto, no sostendrían jamás con la práctica, ¿no? Descubrí que una persona que conozco y que se caracteriza, por ejemplo, por estar permanentemente de licencia, descubrí que es candidato a concejal de Milei en La Matanza. Digo, bueno, este muchacho, si gana su candidato, tendrá que repensar qué hace, porque evidentemente va a dejar de cobrar el salario si sigue en estas condiciones, ¿no? Ay, me dejás sin el chusmerío, Romina, pero bueno, hablando de La Matanza, yo estaba pensando recién, muchas veces los vecinos de La Matanza se alegran porque la municipalidad crea jardines, mientras que la provincia no lo hace, y sabemos que ya en la creación de jardines municipales hay una desigualdad salarial absoluta para los docentes que trabajan, hay una base de dependencia, como también lo hay en las ciudades, con los jardines maternales que ya no dependen más de educación. Entonces, esta iniciativa de Milei viniendo por todo con el tema de la educación privada o la educación precarizada ya empezó en algunos lugares hace mucho tiempo, y hace tiempo que lo venimos alertando también, ¿no? Condiciones sí, diferentes, y docentes que no tienen los mismos derechos, papás que no tienen los mismos derechos en las inscripciones. Bueno, hay un montón de irregularidades y de privatizaciones y precarizaciones que ya están funcionando, ¿no? Totalmente, y esto junto también con un proceso no solo de precarización laboral, sino de precarización educativa, como también venimos planteando, ¿no? Y que venimos denunciando que desde las reformas educativas o antieducativas, como las llamamos, de los 90, que nunca fueron revertidas, porque recordemos que de aquel proceso de la ley federal, la transferencia y demás, con mucha lucha logramos frenar los procesos de municipalización y demás, pero no se revirtieron integralmente los programas educativos, no se revirtió plenamente esa primarización de los contenidos. Entonces, bueno, realmente tenemos una situación cada vez más compleja, ¿no? Y me parece que esto es importante porque, bueno, hace a este estado de cosas, de vaciamiento de la escuela pública, que también luego es la base y el caldo de cultivo sobre el que se paran los Milei que quieren privatizar la escuela, ¿no? Porque recordemos que para privatizar los ferrocarriles en los 90, o los teléfonos, o aerolíneas, o cualquier otro organismo en ese momento eran del Estado, bueno, se hizo sobre la base de un vaciamiento, ¿no? De una liquidación. Entonces, bueno, lo mismo está ocurriendo con la educación, donde los docentes, las familias, ponemos enorme esfuerzo. Pero bueno, cuando estás en escuelas derruidas y donde la infraestructura permanentemente te condiciona el funcionamiento cotidiano, cuando tenés escuelas en Virrey del Pino, en González Catán o en Villa Celina, donde no entra más un alfiler porque tenés cursos de 60 pibes sin lugar para subdividir, cuando tenés escuelas que se inundan, cuando faltan jardines. Bueno, evidentemente tenés condiciones muy dificultosas de funcionamiento, y entonces eso, bueno, habilita permanentemente la idea de que una educación privatizada estará mejor. Sí, sí, es cierto. Bueno, Romina, ¿querés decir algo acerca de este tiempo como para despedirte? Porque realmente nos gustaba charlar con vos sobre el tema de alquileres, pero también nos gustaba tener una reflexión. Apelo a tu brevedad para vivir este tiempo, para transitar este tiempo que nos falta hasta las elecciones primarias. ¿Qué dirías vos que hay que hacer, que hay que pensar, que hay que debatir con los vecinos, con los compañeros en este momento? Mira, yo creo que a los Milei y a su guerra declarada contra la población trabajadora, ¿no? Que una cosa es la demagogia que haga y otra es la que realmente trae en su programa bajo el brazo, lo combatimos organizándonos y luchando contra el ajuste que se está aplicando en este momento al servicio del Fondo Monetario, y que es el programa que tanto Massa, que lo está llevando a la práctica, como Patricia Bullrich, como Milei, plantean que van a continuar. Y esto es importante, porque quien argumenta que hay que mantenerse impasible frente al ajuste actual, como pasó hoy, por ejemplo, en la reunión de delegados de Sutea Matanza, donde la Celeste una vez más dijo que, bueno, no había que hacer nada contra el ajuste de Massa, porque si no viene Milei, hay que decir, si no hacemos nada para enfrentar el ajuste de Massa, va a venir Milei recargado. Entonces, acá hay que organizarse y luchar contra el ajuste de ahora para tener todos los elementos para frenarle el camino a los Milei y compañía, pero también para enfrentarlos y que quede claro que los vamos a enfrentar y tener reservas si llegan cualquiera de ellos a ganar las elecciones. Creo que esa es la clave del problema, y por supuesto, creo que en este terreno de la lucha y del Frente Único para desenvolver esta lucha contra el ajuste, nos encuentra en primer lugar, y a la vez también acompañar y plantear el voto al Frente de Izquierda, que nos parece que es importante como justamente un reforzamiento de una perspectiva y de una reserva para enfrentar a todos los políticos del ajuste y que están al servicio del Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces te despido con tu frase: si no hacemos nada contra el ajuste, viene Milei recargado. Esa es la consigna en este momento. Te mando un enorme abrazo y te agradezco mucho que estés siempre, Romina. Gracias. Gracias a vos, un gran abrazo. Eso. Nos vemos. Bueno, entonces hemos conversado con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Romina del Pla.